Capítulo 18. El principito atravesó el desierto en el que solo encontró una flor de tres pétalos, una flor de nada. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo la flor. ¿Dónde están los hombres? Preguntó cortésmente el principito. La flor un día había visto pasar una caravana. ¿Los hombres? No existen más que en 6 o 7, me parece. Los he visto hace ya años y nunca se sabe dónde encontrarlos. El viento los pasea, les faltan raíces, esto les molesta. Adiós, dijo el principito. Adiós, dijo la flor.